posibilidad, ¿no? De reproducir esta naturaleza, que al final el término artificial, no sé si es aplicado, o sea, podría bien todo ser artificial, ¿no? Y podríamos continuar teniendo esta naturaleza donde quisiéramos. Pues bien, y ahora también hiciste otro proyecto, ¿no? Que lo has instalado hoy día. ¿Me quieres contar un poquito sobre eso? Que es muy distinto, pero también bien Pamela Arce, creo. Bueno, ese proyecto es como un hito en el lugar en donde hemos estado trabajando todos. Es una luz conectada a un sensor de movimiento que se activará cada vez que alguien pase por acá, dejando como la huella de alguna manera de lo que fue el proyecto en este lugar tan remoto, ¿no? Y de alguna manera generará sorpresa en el caminante al acercarse a un punto donde alguna vez hubo algo. Y bueno, también corre el riesgo de dejar de funcionar. Esto está conectado a un panel solar, pero yo creo que es parte del proyecto y de la evolución de las cosas, ¿no? Que simplemente un día desaparezcan. Claro, el mismo hecho de que muere es, ¿no? O sea, representa un poco las actividades que realizamos, ¿no? Nada es permanente, creo. Sí, sí, sí. Y a ver, ¿nos quieres hablar un poquito de la parte de producción, de realizar todo esto? Porque en realidad tú has estado bien involucrada desde el comienzo. Sin ti no hubiese sido posible. Bueno, yo he estado involucrada, sí, desde un inicio. En el primer proyecto no pude estar porque no estaba en el país, pero el siguiente año me involucré un poco más y este año sí, producción a full. Y es muchísima logística, ¿no? Es una logística que no para nunca. Va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es bastante difícil lograr más o menos recrear o crear, trasladar a toda una comunidad de casi... Al momento somos 40 personas, pero normalmente somos alrededor de 26. Entonces, se ha tenido que pensar en la comida para todos estos días, los traslados de toda esta gente, dónde dormiría toda esta gente, los materiales de toda esta gente. Pensamos que iba a ser un solo viaje a la ferretería y fueron como 10. Los materiales se doblaron en cantidad. Entonces, y bueno, es un reto, ¿no? Porque al no tener repuesto significa volvernos más creativos, ¿no? O sea, y ese ha sido parte como muy, muy interesante de la experiencia, es que han habido personas que, sin estar, por ejemplo, involucradas con mi proyecto, han logrado encontrar soluciones para este. Y entonces yo creo que ese es como un rasgo fundamental del proyecto Jawapi, que es la creatividad, ¿no? Ante no tener sonido, tuvimos la radio y creamos música, hicimos una banda musical llamada En Crudo, y lo hicimos. Las cosas que pensamos que no se podían hacer se realizaron de alguna manera. Y sí, los proyectos se transformaron porque es parte de lo que es hacer un proyecto de esta magnitud, ¿no? Y también es la aceptación de que algo se transforme, ¿no? Que es algo bastante difícil, que es como voluntariamente aceptar la simplicidad de las cosas. Claro, pues no, las cosas no siempre salen como uno quiere, pero puede ser incluso eso bonito, ¿no? Porque los resultados pueden ser más bonitos. Bueno, nada, Pamelita, una vez más te agradezco por todo lo que has hecho por Jawapi y pues nada, me da pena que te vayas hoy día, te vamos a extrañar un montón, pero nada, nos veremos en Lima pronto. Muchísimas gracias. Creo que ahora vamos a invitar a que pase un ratito Eliana Ota para que nos hable de la exposición que ha preparado. Bueno, gracias por la invitación a participar en el programa de radio y yo ahora los invito a todos a venir acá a la carpa donde está la radio Jawapi y por ahora instalada esta mini exposición de dibujos con parte del trabajo que he estado haciendo en estos días. No sé si ya empiezo a contar. Sí, cuéntanos por ¿sí? favor un poquito del trabajo que has estado realizando. Bueno, los dibujos que se pueden ver son lo que tenía en mente cuando vine acá para hacer, que era tratar de como llevarme las texturas de las piedras y las plantas del lugar. Ha sido un proceso un poco accidentado porque dependía mucho de la lluvia, del viento, porque el papel era frágil y se rompía. Entonces tenía que, justamente como estuvo comentando Pamela, también irme adaptando a las circunstancias. Cuando el clima me lo permitió, he estado haciendo esto. Tengo muchos dibujos más, pero acá he puesto un poco los que entraban en el espacio para que se den un poco una idea. Y bueno, y aparte estaba haciendo también otras cositas que no sé si también contar. Sí, no, por supuesto, cuéntanos todo y también cuéntanos el proyecto que tienes planeado para mañana. Sí, bueno, hay una sesión de fotos que hice con Diego Vizcarra que me ayudó en la parte cerca del bosque de piedras por donde está trabajando Pepo. Hay una zona de pequeñas como lagunas secas, entonces ahí yo he hecho unas fotos donde estoy como con mi cuerpo rellenando los huecos de las lagunas en la tierra, con mi cuerpo sin ropa, era un día con sol, entonces fue posible hacerlo. Y eso fue un proyecto que en realidad, la primera vez que vinimos a conocer esto, las lagunas secas me llamaron mucho la atención y se me ocurrió un poco hacer algo así, pero no estaba convencida. Y ya en ese momento que caminábamos y que el clima era favorable y Diego me ayudó, como que me animé a hacerlo. Y yo normalmente no he trabajado cosas como de performance o de uso del cuerpo en el espacio, pero acá me pareció como súper pertinente, como que no, sí, me salió como natural. Y ya eso seguramente lo veremos en la exposición que vamos a hacer a fin de año. Y Será un motivo para venir a ver la exposición de todas será maneras. motivo. Y mañana con Diego queremos hacer una acción en la segunda laguna del fondo, donde queremos ponernos al comienzo de la laguna los dos, cada uno con un extremo del hilo. Ah, en la mañana probablemente, también si el clima lo permite. Con cada uno con un extremo del hilo y queremos cruzar toda la laguna, cada una por un lado, claro, cada uno yendo por un lado, hasta terminar de encontrarnos con el hilo en el otro extremo de la laguna. Y al medio del hilo vamos a tener un pequeño cartel que va a decir la palabra resistencia. Que nos parecía como también útil porque era como, por un lado, el esfuerzo físico que va a implicar para los dos caminar todo el borde de la laguna, sosteniendo el hilo que va a cruzar toda la laguna, y al mismo tiempo pensar también este espacio, lo que hemos querido hacer en este campamento Jawapi, como un espacio de resistencia, como una ofrenda de resistencia para el Pariacaca y también. Como conectando esta laguna con muchas otras del país que están justamente en una situación de vulnerabilidad y donde hay mucha gente que todo el tiempo trata de protegerlas y defenderlas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale eso y por ahora los invito a la mini exposición. Pues es un montón de trabajo, ¿sabes? Tengo una pregunta que te quiero hacer, ya que esta es la segunda vez que participas en el proyecto. Tú justo comentabas que no sueles hacer cosas de performance y tal, sin embargo vas a hacer dos, ¿no? Estás haciendo dos aquí. ¿Tú crees que al trabajar en un espacio tan distinto como este, te hace trabajar de otra manera, o sea, cambia tu manera de trabajar comparado cuando estás en casa, cuando estás trabajando en tu taller? Sí, definitivamente creo que por un lado hay una cuestión de adaptación a un entorno que pasa por lo mental, por lo físico, que influye mucho, y por otro lado también la cantidad de estímulos que uno encuentra en el paisaje le plantea un montón de retos, y creo que justamente esos retos, al ser novedosos, nos invitan también a buscar respuestas novedosas, ¿no? Entonces, en este caso, este uso del cuerpo en el espacio ha sido algo que ha fluido. Y por otro lado también, por ejemplo, los dibujos no son un tipo de dibujo que yo normalmente suelo hacer, ¿no? Incluso, bueno, ahí tengo un blog con un par de dibujos más que hice, que igual también son cosas muy raras para lo que yo suelo hacer. Entonces creo que justamente el salir de tu espacio de comodidad te motiva a hacer cosas distintas, ¿no? Y eso es una experiencia, o sea, ¿te ayuda como artista? ¿Tú crees que esto genera una evolución en tu trabajo? ¿O simplemente cuando vuelves a tu espacio queda como que totalmente aislado de lo que estás haciendo? No sé. Bueno, o sea, yo creo que idealmente sí contribuye, ¿no? Imagino que para cada uno la experiencia es muy Por distinta, supuesto. pero sí, yo creo, o sea, yo estoy feliz de haber participado nuevamente y además sentir la diferencia entre la vez anterior y esta, ¿no? Con Totalmente. circunstancias tan distintas, pero igual también es genial ver que cada vez logras convocar un grupo de gente tan flexible, ¿no? Porque igual entre todos nos apoyamos, nos ayudamos, colaboramos, nos divertimos. Entonces, como que vamos aprendiendo juntos y vamos experimentando juntos también, ¿no? Claro. Y eso de divertirnos juntos, muchas gracias a ti, porque también tienes tu faceta de DJ flaquita, que ha sido imprescindible. Pues nada, creo que con eso terminamos, al menos que alguien aquí tiene una pregunta más para Eliana. Pues nada, nuevamente les invitamos a ver la exposición aquí en la carpa número 4B. Buenísimo. Vamos a venir. Vamos a esperar a Antonia. Ella no, se fue a cambiar precisamente en este momento para preparar el evento que viene a continuación. A partir de las 11:30 me parece que ya está planeado algo. Exactamente, ¿no? a las 11:30 nos vamos a reunir arriba con una vista de Parriacaca. No sé muy bien cómo describir dónde vamos a estar. El punto más alto donde se ve la vista del lago y el nevado. Y ahí se va a hacer una pequeña ceremonia con el trabajo de Christian Luna. Y seguido de eso, tenemos varias actividades programadas por la gente de Tanda. Excelente. Pues estamos atentos a lo que viene a continuación. Y bueno, ahorita arreglamos estos detalles técnicos que tenemos. Pero bueno, vamos a seguir poniendo música. Esto es parte de lo que nos dejó Antonia aquí para poner musiquita de la zona. Muchas gracias. Estás escuchando el 88.5 de FM Radio Jaguapi. Ahorita lo voy a cambiar. Sí.